María Reina. La devoción popular invoca a María como reina. El concilio, después de recordar la asunción de la Virgen en cuerpo y alma a la gloria del cielo, explica que fue elevada por el Señor como reina del universo para ser conformada más plenamente a su Hijo, Señor de los señores y vencedor del pecado y de la muerte. La razón por la que la Santísima Virgen María es reina se fundamenta teológicamente en su divina maternidad y en su función de ser corredentora del género humano. Por su divina maternidad, pues la eleva a un grado altísimo de intimidad con el Padre Celestial y la une a su divino Hijo, que es Rey Universal por derecho. Verdaderamente fue señora de todas las criaturas cuando fue madre del Creador. Ella es también reina, pues engendró un hijo que era rey y señor de todas las cosas. También así como Cristo es rey por título de conquista al precio de su sangre, también María es reina al precio de su compasión dolorosa junto a la cruz. Se puede afirmar que María es reina no solo por ser madre de Dios, sino también como nueva Eva. A partir del siglo V, casi en el mismo período en que el Concilio de Éfeso la proclama Madre de Dios, se empieza a atribuir a María el título de reina. El pueblo cristiano, con este reconocimiento ulterior de su excelsa dignidad, quiere ponerla por encima de todas las criaturas, exaltando su función y su importancia. El Papa Pío XII, en la encíclica Ad Celi Reginam, indica la realeza de María, elevada al cielo. María es asociada al poder de su Hijo y se dedica a la extensión del reino, participando en la difusión de la gracia divina en el mundo. La fiesta fue instituida por el mismo Papa Pío XII en 1955 para venerar a María como reina, igual que se hace con su Hijo, Cristo Rey, al final del año litúrgico. A ella le corresponde, no solo por naturaleza, sino por mérito, el título de Reina Madre. María ha sido elevada sobre la gloria de todos los santos y coronada de estrellas por su divino Hijo. Está sentada junto a Él y es Reina y Señora del universo. María está sentada en el cielo, coronada por toda la eternidad, en un trono junto a su Hijo. Tiene entre todos los santos el mayor poder de intercesión ante su Hijo, por ser la que más cerca está de Él. La Iglesia la proclama Señora y Reina de los ángeles y de los santos, de los patriarcas y de los profetas, de los apóstoles y de los mártires, de los confesores y de las vírgenes. Es Reina del cielo y de la tierra, gloriosa y digna Reina del universo, a quien podemos invocar día y noche, no solo con el dulce nombre de Madre, sino también con el de Reina, como la saludan en el cielo con alegría y amor los ángeles y todos los santos. Suscríbete a mis redes sociales que aparecen en la pantalla, dale me gusta y compártelo.